contagión que solo saben arremeter contra quien es diferente, tratando de imponer la dictadura de lo normal. Esta presión no te afecta ya, te has hecho fuerte, echas las paces con tu mente, orgulloso de ser diferente. Palabras siguientes rebotan sin más, palabras siguientes rebotan. Dejar fluir, dejar correr, estar por encima de su desprecio. Dejar fluir, dejar correr, estar por encima de los necios, por encima de la crueldad. De patio de colegio, que solo saben arremeter contra quien es diferente. Descargan su frustración, hacen patente su limitación, buscando la humillación, parece que se sientan mejor. No entiendo esta reacción, garrulo mecanismo. Descargan su frustración, hacen patente su limitación. Y hace tiempo que dejaste atrás sentirte raro porque quede mal, la dictadura en lo normal. No han conseguido hacerte ser uno más. Si preguntan ya no dices que no, tanto tiempo ocultándolo, porque sabes en tu interior que de fondo eres mucho mejor. Descargan su frustración, hacen patente su limitación. Ojo. Por encima de los necios, otro tema que aparece en el último trabajo de Criatura Verde, que hoy tres de los miembros de esta banda, Jorge, Pepa y Pelopo, nos acompañan. Bueno, ¿qué queréis transmitir en este Por encima de los necios? Bueno, la letra es bastante clara, ¿no? Ay, no sé. Sí, en una entrevista hay una confusión con esta pregunta, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí, había gente que lo interpretaba como una canción contra los matones de colegio, así, en plan del colegio, algunos. Sí. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver. Bueno, el acoso escolar. El acoso escolar. Es verdad. Y en realidad no es acoso escolar, es más acoso de la sociedad entera, de cuando tomas una iniciativa diferente, siempre se tienen que. Siempre hay gente que tiende a hacer mofa de ti o lo que sea, o hacerte las cosas más difíciles. ¿No? A lo desconocido, a lo diferente, sí, miedo también. Sí, ¿no? Sí, eso es. Vale. Eso es. Uh-huh. En muchos temas, vamos. Esto puede abarcar, yo que sé, desde el vegetarianismo o intentar llevar una sala tú, o el grupo como lo planteas, pero no, tú no quieres triunfar y no sé qué, ir en hoteles y todo, yo qué sé, mil cosas de que tú eres en la vida así, y de todo siempre tienes algunos garrulos que te están, sabes, que se ríen de eso, o no lo entienden, sería mejor, de tal o cual. Sí, es, no sé si lo expresa muy bien, pero es... Sí, bueno. ¿Y sería mejor? ¿Sería mejor? ¿El qué? Si fuera así, es decir, si yo... Es decir, si te ofrecieran, yo qué sé... No lo queremos. No lo queréis, ¿no? No lo queremos. Para no, la cuestión es que no nos... Al que le guste, pues bueno, pues, pero para nosotros desde luego que no. No lo queremos. Estamos muy contentos con lo que es Criatura. ¿Cómo estáis, no? Y Criatura lo que representa. Sí, bueno, sí. Las influencias musicales, la inspiración del sonido actual de la banda, un poco... ¿Hacia dónde habéis querido mirar? Yo no sé si hemos querido mirar hacia algún lado, más bien es lo que nos sale. Es muy difícil, nunca hemos intentado hacer versiones, bueno, hemos intentado hacer versiones y ha sido casi una catástrofe. Casi ni hemos podido. O sea, siempre ha salido una canción totalmente distinta, bueno, de lo que era la versión. Una y versión ha distinta, canción. ¿No? Sí, pero no ha sido ni una versión, ha sido al final otra canción distinta y... Pues es que cada uno escucha música diferente. Y sale... Entonces, pues cuando nos juntamos, pues nos ponemos... Es que ahora, cuando nos juntamos a tocar, pues es que nos juntamos los 5 o los 6 cuando viene el Buda. Y es ya. El rollo de no, pero a lo mejor otros grupos, pues... Hombre, tienen sí que ha super habido... claro. Nosotros que somos una banda de rock and roll, ¿no? No sé qué. O vamos a hacer rollo tal. Y se identifican con algo muy concreto, pero yo creo que nosotros, hombre, musicalmente, no es que no nos identifiquemos con ninguna música, porque hay un montón de grupos que nos gustan a todos los de Criatura. Totalmente. Claro. Nos gustan un montón y tal, pero no nos parecemos a ellos. Ni hemos intentado imitar trozo, ni este ritmo, ni tampoco, este ritmo. También yo creo que si intentáramos imitarlos tampoco podría. No nos saldría. Sí, porque hacemos bastante paquetes tocando. Será, lo bueno, haremos, mal. Pero inconscientemente, seguro. Bueno, sí, por supuesto, no ha habido una intención hacia... hacia dirigir el camino musical. Bueno, pero existe la música también, ¿no? Existe la música, que es lo que suena, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues es total, que muchas veces es cierto que aquí en este país pues se presta mucho más atención a las letras y, en segundo lugar, a la música. Muchos pensamos al revés, o prestamos más atención a la música que a las letras. Sí, sí, bueno, también depende igual de la cantidad de música en inglés que escuches, que a lo mejor si no entiendes tanto la letra, te fijas más en la música. Y en eso sí que es cierto que casi escuchamos más música en otros idiomas que en castellano. Y en castellano también le prestamos mucha atención a la música igualmente. Hombre, o sea, que no es que depende... Pero porque estás también más acostumbrado a escuchar música en inglés que a lo mejor no entendías antes la letra. Pero supongo que tú te refieres a que a darle... Bueno, no, me he perdido. O sea, en realidad hemos divagado un montón en esta pregunta que nos has hecho. Por ejemplo, citabas grupos que escuchabais en otros idiomas, por ejemplo. ¿Alguno concreto? ¿Cómo escuchar? Ah, bueno, ¿que nos yo, que escucho son muchos. Buah, de todo. Buah. Hombre, este hemos escuchado... El viejo, punk, podemos decir, hasta pop. En el local sí que hemos hecho mucho escuchar música, pasarnos música entre nosotros, claro. Sí, eso sí, y siempre te puede influir, ¿no? A lo mejor grupos que nos hayamos pasado mucho... Sí, que... Y que es, podamos ser bastante fans, alguno, ¿no? Es, por ejemplo, yo qué sé, Fugazi o grupos franceses o también. Kurt. Sí, Kurt, un grupo nos alemán. A todos un montón. Sí, una temporada y se notaba en canciones. De... Sí, claro. También, hombre, nota, también cuando hubo un cambio de tocar, igual fue cuando entró, se fue el pollo y entró el Súper. Sí. Así que, claro, el Súper toca de otra manera. Hombre, claro, no, es otra persona, pero bueno. Ya pero había un cambio, del single anterior ya había también sí, cambio. Sí, también había un cambio ahí de tal, sí. También es que volver de gira te cambia un poco la yo creo que el cambio cosas, ha sido sí. El cambio de tu guitarra también. También. El cambio de tu guitarra que tiene un sonido diferente también, y eso y hecho... Cosas. ¿Qué guitarra tienes ahora, Jorge? A ver, dile. Bueno, tiene un pedazo de guitarrón. Tengo una Rickenbacker que me compré por eBay y me salió muy barata de precio y muy bien, muy buena. Sí, nos ha dado muy buen resultado. Oye. Sí, oye, compro. Que la otra estaba sí, muy bien también, pero era sí, otra cosa. Ha sido otro rollo. Cambiar de sonido y decir, esto apetece más. Se nota sobre todo cuando comienza canciones como Cumpliendo Órdenes, ¿no? Esa guitarra. La canción Cumpliendo Órdenes. Cumpliendo Órdenes. No, a mí me suena sonido más a... Rickenbacker. ¿Sabes a quién me recuerda más a mí esa canción? A Alistair. ¿Ah? Alistair Nutt. Ajá. Un grupo así de hardcore americano. Estos... A mí me acaba de ría, pero es que fuera entre fuera. Tu pronunciación y bueno, perdón. Alistair Nutt, pero te has pegado un patinazo, te estaba diciendo otra cosa. No. Que se nota mucho esa canción, ¿no? O sea, que sí. Se nota mucho sí. La Rickenbacker en esa canción. Sí, claro, se nota en el beat. Pero por eso te digo que es una masa ese grupo que vale, toca así con una Rickenbacker. Ah, es que ese dato no lo has dado. Bueno, vale. Bueno, sois un grupo que le da mucha importancia a las letras críticas, al fin y al cabo, sois muy críticos, temas sociales, bueno, no sé, ¿cuál es vuestro mensaje? ¿De qué habláis en vuestras canciones? Así un poco para que se haga un poco la gente un poco una idea. Hombre, en cada canción hablamos de una cosa, uh-huh. Por lo general. Un poco de la actitud ante la vida. Uh-huh. Sí, básicamente. Pero también de la manera de afrontar las cosas que te pasan en la vida, ¿no? Pero así de cosas muy cotidianas, también de que puedan ser de tu día a día y eso, el espíritu también de lo que dices tú, que somos críticos, pues de ser críticos, pero no ser criticones, o sea, que no es lo mismo. Críticos y yo no puedo criticar una historia, pero yo no, lo primero que no quiero dar lecciones a nadie, ¿no? Yo no... Es más, es tu canción y sí, expresas, es tu canción, como sientes ante una cosa. Y desde luego que si hay una historia que te da mogollón de rabia o que, pues eso lo sacas y expresas eso, que tienes rabia hacia esa cosa, pero... Muchas veces son, bueno, canciones, pues cada uno busca la inspiración donde sea, pero muchas veces en conversaciones que has tenido con gente o del grupo, de otros, de algún tema que dices, hostia, esto tendría que plasmar de alguna manera. Y eso son pues las cosas que sientes y que hablas con la gente y cómo afrontas, sí, muchas partes de la vida. Uh-huh. O cómo te gustaría que fueran, o... Sí. Son 14 temas diferentes, es un poco difícil resumir. ¿Y qué reacción buscáis en el oyente? No sé, yo nunca me yo planteo nunca eso, tampoco esa... No sé, yo tampoco busco ninguna reacción. Es que no buscas algo concreto. Que digas. Claro, nosotros nos juntamos a tocar, sacamos canciones, las editas y estás ofreciendo algo, está claro, claro, ¿no? Pero... Uh-huh. no por eso necesariamente tienes que estar buscando una reacción concreta o, hombre, siempre tienes una expectativa de a ver qué respuesta hay, ¿no? Porque también lo escuchan tus amigos, no sé, tu familia o lo que sea. Entonces, siempre quieres que guste, ¿no? No hacer las cosas para que no guste, pero sobre todo para, pues también para expresar algo, ¿no? Y para que te entiendan más, en parte. Sí, bueno, es una manera, no sé, como si dijéramos una actividad que tú realizas, que sí que puedes mostrar, o sea, no es como una cosa que, como lo estás haciendo en colectivo también, que no es una cosa tuya personal, pues estás creando algo con tus colegas o lo que sea, y tú luego lo enseñas, ¿por qué no? Claro, para disfrutar todos juntos de ello, ¿no? Simplemente. Sí, haces partícipe. Claro, también tú vas a un concierto, tampoco, hombre, siempre dices, ah, pues a ver si viene gente o a ver si vienen mis amigos, pero es ¿para qué? Para pasarlo bien para ahí, pasarlo ¿sabes? Bien. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar, a seguir escuchando música. Venga. Había un tema que me ha gustado mucho, se llama Desengaño, y sobre todo destaco pues esa voz de Pepa, que bueno, me parece fantástica en el disco. Sí. Sí. Es un poco larga, nos resulta un poco larga porque somos más de canciones más cortas, bueno, de un tiempo a esta parte, porque al principio Criatura era más de canciones largas, larguísimas, pero sí, luego sí. Nos pensamos en, queríamos dinamizarlo más, se nos hacían eternas. Para los conciertos, sobre sí, todo. Sí, para los conciertos. De hecho, esta también nos gustó mucho y todo, y la letra, la música, todo, y el rollo que tiene, que es un poco diferente a todas las demás canciones, cierto, yo creo. Y nos encanta, por eso la metimos en el disco todo, pero también... Lo que nos pasaba antes en los directos con las canciones largas, con esta también nos pasa un poco. Sí, es que rompen el ritmo del concierto. Sí, porque hemos comprendido más que tenemos canciones para tocarlas en los discos y canciones para tocarlas para en tocarlas directo. En los discos, no, para... Bueno, para sí, más canción de disco, porque en directo claro. A lo mejor tiendes más a meter en la lista de conciertos las canciones pues, que te dan más dinamismo o más animadas, ya, porque no, eso te motiva un montón. Y esta es más pues de escuchar en el disco. Realmente, hombre, que la hemos tocado y la tocaremos, ¿no? Pero no es así de las nuestras de concierto. Pues vamos a escucharla en disco y además en disco de verdad, en vinilo. Venga, pues vamos con ese desengaño de Criatura y seguimos con ellos. Venga. descubres cambios en ti, reconoces el silencio, porque sigues escuchando al niño que dentro de ti todavía existe. Y los deseos asoman cada uno de nuestros monstruos. En el espejo se intuyen las carencias del futuro. Sus respectivos efectos, respectivos efectos. Guiando tu cerebro, guiando tu cerebro, martillando nuestro cerebro, nuestros cerebros, con el fin de determinar lo que te dispongas a hacer, lo que tú quieres hacer, recordándote que no quieres sufrir, que no quieres sufrir, que no quieres sufrir, que no quieres sufrir. Premeditación, mecanismo de defensa. Bien, pues ahí teníamos Desengaño. Seguimos escuchando el disco con la siguiente canción, que es Mediocre. Mediocre. Bueno, estábamos hablando aquí un poco de este tema que habéis modificado en directo, ¿no? De todas esas cosas que vais hablando durante las giras. Muchas veces el set list, que, bueno, pues precisamente ahora cuando fuisteis de gira, ¿no? Estabais comentando. Sí, ¿no? Un poco estábamos así hablando a micrófono cerrado de la última gira y de cómo modificábamos algunas canciones para el directo y unas las cambiábamos, tal. Pero que, pues una cosa normal de que cuando te vas de gira, que hasta pues llegas el primer día, que claro, vamos a salir de aquí, te pegas una panzada de furgoneta y hasta que te acostumbras y coges un poco la marcha, pues te han pasado 3 días y ni te has enterado de... Te has enterado, pero no te has enterado. Estamos hablando... ¿Qué le digo a Pepa? Que acaba de incorporarse otra vez. Bueno, de, que le di al baño. Que hasta el tercer día de gira no te enteras un poco de qué va la fiesta con el, con el repertorio y esto que hacer las modificaciones de decir que ya está aquí. Que... Pero bueno, en realidad una vez que haces eso, luego para toda gira... Que eso es claro, solo los tres primeros días y luego ya... A tirar millas. Hombre, luego ya tiras con eso y ya como que te has organizado ya. Uh-huh. Sí. Bueno, hablar un poquito de las giras europeas, porque ¿cuántas habéis hecho en total? Cuatro giras. Contarme un poquito dónde habéis estado y dónde os habéis sentido así más a gusto. A ver, contarme un poco. Hemos estado... La verdad es que la primera fue la madre de todas las giras. Nunca mejor dicho. De las nuestras, vamos, por lo menos. Sí, hombre, claro. Sí. De las nuestras. Está claro. Pero como que descubrimos el mundo exterior, pensábamos que iba a ser un fracaso total, de que íbamos a tener que abandonar a los pocos días por falta de pasta y todo, y fue saliendo muy bien en todos lados. Y fuimos tocando pues en distintos centros sociales y ocupas por Francia, Alemania, Suiza, Holanda, la primera donde más estuvimos en esos países, ¿no? Y en Portugal. Bélgica, Luxemburgo, no sé, ya fue en la segunda, pero bueno. Sí. Sí, pero es que esa gira fue... Eso fuera, Portugal, es que también hicimos el días. Estado. Es que nos pegamos, la primera gira fue un poco sobrada. 40 días. Porque nos fuimos 40 días. ¿En Portugal? No, Portugal no, en toda Europa. Ah, en toda Europa 40 días, sí. Que hicimos, pues no sé cuántos días hicimos en el Giri. En el Giri hicimos la mitad. Sí. Y luego estuvimos en la península y en... Bueno, en la península. Sí, nos hicimos la Vuelta a España, que se dice, tranquilamente. Bueno, y a Portugal. Con Portugal, que es la península. Sí, es la península. Uh-huh. Y fue un poco salvaje, porque claro, 40 días vuelves con... Que llegas a Zaragoza y dices, pero ¿qué, ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? Estoy haciendo aquí y otra luego, vez. Y en las siguientes hemos, como ya vas conociendo gente, hemos repetido en sitios, que gente que le ha gustado y... Ir sitios que nos gustaban a nosotros y queríamos repetir y donde más a gusto te sentías, uh-huh. a lo mejor. Y por ejemplo, donde habéis repetido. Por ejemplo, en Bremen hemos repetido, uh-huh. estamos muy a gusto porque tenemos ahí un amigo que de hecho nos edita, que tiene un sello de Tofu Guerrilla, que coedita el disco. Y nada, en otros sitios, por ejemplo, en Groningen hemos tocado... Sí, en esta última gira no, pero ahí hemos tocado... O en Suiza. Sí, es que ahí, dentro de lo que cae, hemos repetido en muchos sitios, claro, también... Hombre, es que también hay con gente que, sí. pues, que tienes más feeling o más rollo con ellos, o te lo pasas sí. mejor, o... congenias un montón, luego vienen a tocar aquí, como que haces miguillas con siempre con unas personas más que con otras, ¿no? Entonces creas como un vínculo también, y si de repente... Bueno, de repente no, si te montas una gira, haces, aquí hay que ir, ¿eh? Pues a lo mejor estaría Bremen, o mismamente Groningen y... Luego donde los escalís, en Suiza. Es que ahora el rollo ya no es que te lo montes tú, es que te dicen, oye, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vais a volver? O cuando vengas, pasa por aquí sí. o tal, uh-huh. ¿sabes? Entonces es que uh-huh. prácticamente antes de irte tienes X sitios fijos. A los que vas a quedar muy mal si no pasas si vas de gira. Claro, ¿sabes? Pero es que aparte quieres ir. Entonces, aparte es que quieres ir, claro, porque te lo has pasado allí, vamos, de la muerte. Entonces, pues claro, repites, encima te lo pasas siempre... Sí. Reencuentro de gente, tal, pues son días bastante grandes en la familia criatura. Uh-huh. Bueno, y volvéis, como dices, volvéis a Zaragoza, la cruda realidad de... Que me imagino que estaréis esperando la próxima ya salida, ¿no? A Europa, tan... Hombre, que acabamos de llegar. Sí, pero bueno, tan... La cruda realidad, la ¿no? Cruda realidad, no te pases. No me pasa, pero bueno. Si no te quedas, si es tan cruda la realidad, ahora, estás ahí es que además, Viena y dices, bueno, pues me quedo, pero hemos vuelto todos. Sí, no, pero ahora, por ejemplo, han pasado solo 3 meses y aún no tienes tanto mono. Antes, por ejemplo, que llevábamos 2 años sin irnos de gira. Es que hicimos tres giras seguidas, una por año, uh-huh. y después un parón de gira de tres o cuatro también. Pero entonces, ahora llevamos el grupo con más calma, también. Estamos todos a lo mejor con más compromisos, más proyectos, claro. en distintos lados y nos lo tomamos con más calma. Yo creo que a todos nos apetece ir con más calma. Antes uh-huh. íbamos a gira sí. por año y... Y a grabar otro single y a sacar temas y vamos rápido, pero ahora, por circunstancias, estamos contentos con este ritmo. Sí, sí. Gente sin prisa, que bueno, dice. Gente sin prisa, que dice. ¿Qué dice el Dani de Bremen? Bueno, los últimos conciertos que habéis realizado aquí en Zaragoza para justo para el Pilar, hicisteis uno en el Arrebato, ¿no? Con un grupo alemán. Sí, con Monocrome y uh-huh. con Segunda Apnea, que eran de Barcelona, sí. ¿no? Sí. Barcelona, sí, sí, algún sí. sitio así. Y muy bien, bueno, hicimos nuestro ridículo particular como siempre, para variar. Lo pasamos descubrimos bien, de gloria, descubrimos pero de gloria, lo pasamos pero, bastante pero, bien. Yo me lo pasé pipa y bien, y ahora, no sé, hombre, ahora pasará un tiempo hasta que volvamos a tocar en Zaragoza, imagino. Sí, la verdad es que no, porque pues yo creo que no somos muy pesados así tocando aquí. No, tampoco nos gusta eso. Hay que dejar tocar a otros grupos. ¿El qué? Hay que dejar tocar a otros grupos. No, si nosotros lo dejamos enteritos, vamos. No, es que al principio a lo mejor los primeros dos sí que tocábamos sí, aquí sí, a lo mejor 5 o 6 veces al año. Además había más sitios para tocar. Ahora. El Arrebato tenías... CSL. Tenías, nos coincidió con la Miju, también con la Ocupa que hubo en la Almozara y... Pues hay distintos sitios, había más. Sí, y además ahora con todos los conciertos que debemos fuera de gente que nos llama a tocar y que tenemos fuera. Que decirle que no, ¿sabes? Y tienes compromiso con ellos de pues, que te han coeditado el disco, cosas así. De decir, claro, es que hay que prodigarse un poco. Y claro, te llevan llamando y les llevas dando largas 6-9 meses, pues un poco como a ti con la entrevista. Hombre, no, pues, pero pues tampoco plan, largas, porque muchas no veces podido. No podemos. ¿Sabes? Es que no, o sea, podemos. No es que les demos largas porque queramos, sino porque no podemos, o sea. Claro. Entonces. Bueno. Vamos con más música, vamos con, para mí, uno de los hits del disco, ¿no? Sanguijuelas, garrapatas y otras criaturas. Hablamos un poquito luego después del tema, ¿eh? Vale. Me contéis un poco esa crítica también a los derechos de autor, las GAE, me imagino, ¿no? Venga, vamos con criatura. Exacto. Se les prohíbe interpretar esa canción sin abonar los correspondientes derechos de autor. Los villancicos no son de nadie. Pues no cantamos nada. Seguro que yo los compondría mejor. Adelante, pero no utilicen la bemol ni el sol. Esas notas son propiedad de Disney. Bien, ahí teníamos otro tema más que aparece en el último trabajo de Criatura Verde, que hoy, esta noche, tres de sus miembros, Jorge, Pepa y Pelopo, nos acompañan, ¿no? Hoy en Grande Rock, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Bueno, esta canción me imagino que hacéis una crítica, ¿no? Una denuncia también al canon de los derechos de autor, las GAE, en fin. Al canon, sí, bueno, en general a las GAE desde sus principios, sí. Todo lo que significa. Uh-huh. Porque no creemos en la propiedad intelectual para lucrarse, ni, vamos, a mí no me parece bien. Si alguien quiere hacer una versión nuestra, nos parecerá lo más estupendo del mundo. Que se quieran lucrar, bueno, eso ya no, ya es otra cosa, eso es otro rollo. Pero que por tú estar escuchando, ver una, no sé, por grabar, a mí me parece perfecto que la gente se grabe nuestro disco para empezar. Sí, nuestro disco lo tienes en el Jamendo, que es un sitio donde puedes bajarte música totalmente gratuita, sin tal, y en más sitios, en Laboratorio 12, ¿no? Que también te lo puedes bajar, que es una página web gratuita. Lo consigues por Sulzik o por donde pues sea, también, vamos. También, Sulzik o cualquier lado. Pero la cuestión es que los temas que tienen de apoyar a los artistas y tal, vamos, nos parece una falacia total, y lo único que quieren es lucrarse, y además muchas veces exigen tasas porque alguien tenga una radio en su cocina de un negocio, o bueno, en su negocio, lo que sea, ya te estarían cobrando, aunque tú no pinches nada que esté con las GAE, o te vienen, a lo mejor te pueden querer venir a Arrebato, o a un concierto benéfico de lo que sea, que nadie cobra nada y también quieren sacar, no sé. Las GAE nos parecen una panda de alacranes de principio a fin. Bueno, en el disco también decís que nos gusta, hay cosas que nos gustan de Zaragoza. ¿Qué es lo que nos gusta de Zaragoza? Hombre, de Zaragoza o de cualquier ciudad. No por el hecho de que sea Zaragoza y nosotros seamos de aquí, sino eso que opinamos, lo opinaríamos igual si viviéramos en Madrid o Barcelona. Sí. O en Madrid más. En Madrid más. Pero bueno, nos centramos en el caso de Zaragoza. ¿Qué es lo que cambiaríais? ¿Qué es lo que nos gusta? A ver, no sé. De Zaragoza, ¿qué cambiaríamos? Hombre, yo cambiaría todos esos de azul. Sí, los del otro tono de azul también. Los de la corbata. La cantidad de territorio militar que hay en la ciudad, y militar por metro cuadrado. la cantidad de especuladores que hay en el suelo, el negocio que se ha hecho, pelotazos urbanísticos hacia las afueras, el negocio que se ha hecho con la expo, el destrozo que han hecho en el río, dragando el río, haciendo un jodido azul, sí, para destrozo que ecológico en ranillas en el río. Ahora quieren hacer otro destrozo ecológico en el Soto de Cantalobos, en las fuentes. El desfase con dinero público que se ha hecho, que ahora no va a haber para dinero para nada. Para ningún. Imagínate la cantidad de kilómetros de carril bici que se podía haber hecho con el dinero de la SUZ. Imagínatelo. O sea, podrías ir en bici tranquilamente por toda la ciudad. Fíjate qué fácil es invertir el dinero, ¿eh? Pero no. Sin embargo, ahora tenemos que estar súper agradecidos y arrodillarnos frente al gran carril bici que tenemos ahora. Sí, sí, es increíble. Bueno, me imagino que vosotros no viviréis de la música, ¿no? No. Ni lo pretendemos tampoco. Sí, ni, si hemos vivido ha sido de orquesteros. Bueno, también es vivir de la música, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, pero no de algo en lo que crees. ¿Y os gustaría poder vivir del grupo o de vuestras actividades? ¿Creéis que eso es posible? No. Actualmente. Es que ni nos lo hemos planteado nunca, ni ha sido nuestro objetivo, ni nos gustaría. Ni nos gustaría, creo yo, ¿no? Cada uno tenemos nuestros curros diferentes y también un poco. Es mejor, está mejor así. Es mejor así, que no sea una obligación. Y, y desde el principio nos hemos juntado así. Y aparte, no creíamos en. Ni creíamos en eso. En vendernos como producto. Sí, ni la presión de tener que componer para ganar dinero. Ni claro, hombre, así, que sea algo de disfrute, no de presión, no, ni preocupación. Bastante agobio es la vida cotidiana de tal como para tener que. No, nada. Y si los discos se venden, que se han vendido, se han reeditado, pues mejor, pero no por ganar dinero, sino porque mejor, porque y para poder seguir con el proyecto, porque aquí nadie somos ricos y los amplificadores cuestan dinero para si los quieres tener, el local, etc. Tener un grupo, vamos, es como tener un hijo casi. Sí, criatura. Sí, criatura, exactamente. En nuestro caso, sí. Bueno, criatura, hoy, esta noche, aquí en Grande Rock, en Radio Topo, escuchamos más música de ellos. He elegido el tema La Estamos Dando, no sé si os parece bien, La Estamos Dando. Hoy nos la están dando aquí, en el programa. No, hombre. Dicen, no, yo encantado de la vida, ya os lo digo. La solemos dar, en directo y en el local. Bueno, en la canción citáis, yo soy antisistema, ¿es una ironía o realmente lo sois? ¿Es una crítica a esos falsos alternativos? Es una crítica una autocrítica. A todos nosotros, sí. Es una autocrítica. Sí. Venga, pues escuchamos un poquito esta canción de Criatura, La Estamos Dando. ¡Cuántas veces fuiste de mi voz! ¡Caigo horrible! ¡La vida sucedido! ¡Cuántas veces! Pero que es casi negra, vamos. Ya. ¿Puede valer? Pero es que tiene que ser negra. A ver, ¿tú quieres ligar? Claro. Pues ya está. Entonces tiene que ser negra, negra. Ah, tenemos que hablar de política y cosas así. En fin, tiene que ser negra, negra la camiseta, ¿no? Sí. Para ser un alternativo. Bueno, hemos conseguido algo importante, algo histórico. Bueno, quizá, el poder reunir a tres de los miembros de Criatura, como Jorge, Pepa, Pelopo, ellos me decían que no es fácil veros juntos, ¿no? Que os veis poco. Últimamente, sí, más mucho de menos. Un tiempo a esta parte, que antes nos veíamos, solo nos dejábamos de ver los... Algún rato. Los jueves, pero sí. Todos demás. Pero es que al principio ensayábamos 3 o 4 días a la semana, de toda la tarde. Que más... también estudiábamos o casi no claro. Currábamos. Y luego todo conciertos y todo, ahora cada uno pues... tiene sus días de curso, nos seguimos viendo bastante también fuera, pero... Sí, pero por ejemplo a ti, yo igual me pasé un mes después de la gira que ni me viste, claro. Te viste. Es que tuve que currar y para mucho. Ensayar los 6 juntos otra bueno, vez, es muy difícil. 3 meses, ¿sabes? Pues es que es muy complicado vernos todos coincidir de curros, turnos y... Claro. Claro. Uh-huh. Pero a gusto, cuando nos juntamos. Sí, cuando nos juntamos nos lo pasamos igual de bien. ¿Ya tenéis así temas nuevos para próximo disco? No sé, ¿qué planes pues, tenéis ahora en mente? Sí, porque, a ver, te cuento. Antes de volver de esta gira, casi antes de sacar este disco, teníamos apalabrado un EP en principio con otro grupo alemán, que son pues muy amigas nuestras, de Bremen también. Teníamos ya la idea de sacar un split EP con ellas a medias. Entonces la cosa se fue madurando antes de irnos de gira tal y durante la gira porque estuvimos con ellas y claro, pues hemos quedado en sacar un 12 pulgadas, un LP a medias con ellas. Entonces claro, pues ya estamos un poco ya cuando vinimos de gira, pues esto que vienes de gira, vienes con ganas tal, pues te pegas muchos días tocando juntos, pues yo qué sé, pues cuando te pones otra vez a tocar fluye todo más, ¿no? O tienes más ganas. Y tenemos, pues yo qué sé, 3-4 cosas así nuevas, así empezando a ver cómo las vemos, para grabarlas en el 8 pistas y esas cosas, para ir viéndolas. Y bueno, pues no sé, cuando tengamos 7-8 canciones así que nos molen o 9, pues nos meteremos a grabar otra vez, y pero sin prisa, ¿sabes? Y... Pero algo hay, alguna sí, cosa. Sí, sí. Digamos que sí que tenemos ya cosas nuevas, pero con tranquilidad, a nuestro rollo. ¿Y cuándo os podremos ver? Así en directo. Bueno si esto más difícil. Si hemos tocado hace nada, hombre. Bueno, pues pero que... esto tiene que se tiene pues imagino, que ir de continuo. Mira, ¿algún, imagino, algún compromiso? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Lo más fácil será algún compromiso de algún grupo que sea colega que venga de gira o a algún tocar un día así. Raro y que tenga que tocar un grupo local y sea nosotros. Sí. O algún para algún marrón para sacar dinero de como alguna siempre. Cosa que, es, como sí, que somos especialistas en ello también. Bueno, sí. A ti Pelopo te veremos antes, ¿no? Con la presentación de Interlude, sí. Que me decías que va a haber finalmente un cambio de fechas. Sí, al final va a ser el 7 de noviembre. 7 de noviembre en Arrebato, ¿no? Vimos sí, sitio. Eso es. Bueno, mucha suerte con esa presentación del nuevo disco y desde luego agradeceros, Jorge, Pepa, Pelopo, por venir hasta aquí, hasta la emisora, hasta el programa, para presentar Verde, vuestro último trabajo de Criatura, que ¿dónde se puede conseguir? Pues en el Arrebato, cuando hay conciertos, pues anteriormente puedes conseguir allí el disco en la distribuidora. Y Malarraza. Y en Arrebato también algún día, creo que de miércoles a jueves a viernes abrirá Malarraza por las tardes. Y así más concretamente. ¿Y bares ahora me pilláis porque pues no hemos llevado como otras veces para esto distribuir. Es que sabes lo que pasa, que nos falta el Álvaro, que es el que se ocupa de estos temas en Criatura, para que me entiendas. Ahora lo podréis escuchar los martes. Aquí en ya después de tanto tiempo, claro, sí, vamos seguro. Repartiendo marrones, ¿sabes? De hecho, saludamos a Álvaro y a los también a sí, el Alvarito Super que nos y a están... Dani que no están aquí, jolín. Están dos de ellos currando. Sí. Y el otro, pues, y el otro no currando. No currando, pero... Escuchando la radio. Escuchando la radio, sí, bueno, es posible. Y eso, y claro, y entonces este tema lo lleva él y ahora nos pillas así un poco fuera de juego total. Sí, de todas formas en bares y eso, no esta vez no ha sido como otros que había bastantes bares así, por lo menos de Amadalena y algunos es bares que conocidos. Es que sabes lo que ha coincidido el verano y entonces hasta que haces estas cosas, pues... Ya, es que hasta que no viene la vuelta al cole no te puedes hacer los la deberes. Gente sin prisa sin es prisa. Así. Es que también distribuye más el Dani desde Alemania que nosotros desde aquí estas cosas, casi. Bueno, yo qué entonces, sé. Bueno, pues si por alguna casualidad os encontráis ese disco de Criatura Verde, comprarlo, porque realmente merece la pena. Es un disco que me ha gustado mucho y desde aquí os felicito por él. Oh, muchas gracias. Y mucha gracias. Suerte. Y lo dicho, gracias por venir esta noche. Ay, por invitarnos. Hasta siempre, adiós. Buenas. Hasta luego. Encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con: sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Quiero ser, no quiero ser deporte. Bien, son las 12 y 10 minutos de la noche. Seguís en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock. Ya sabéis que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Hoy hemos tenido, en la primera parte del programa, prácticamente casi todo el programa, hemos tenido la entrevista a un grupo zaragozano llamado Criatura, que nos han acompañado muy bien, nos han presentado sus canciones y nosotros hemos estado muy a gusto con ellos. Seguimos con el programa. Vamos a ir poniendo algo más de lo que hemos traído. Por ejemplo, la semana pasada os decíamos que el cartel del Primavera Club se había ya cerrado. No nos habíamos traído esa chuleta donde estaban todos los grupos confirmados. Hoy sí que la hemos traído y os lo vamos a contar. Estarán 12, Eve Bigoda, La Buena Vida, tocando Soy de Mersol, Boss Hogg, Darren Hyman y Jack Heiter. Tocando canciones de Hefner, Dear Hoof, The Dodos, Eli Paperboy Reed and The True Loves, Spalma de Z, que este último estará este próximo sábado en el Lata de Bombillas, entrada libre, también como un pequeño apunte. También tendréis en el Primera Club de Extraordinaries, Giant Sand, clásico ya banda veterana norteamericana, High Places, Isobel Campbell y Mark Lanegan presentando Sunday at the Devil Dirt, de Joe Kaplan, Lovers, Manel, Meneo, Mika Miko, Moway DJs, The Third Miles, The Way Pictures y Woven Hand. Decir que la novedad de este año del Primera Club, que es la versión invernal del Primera Sound, es que se va a celebrar también en Madrid. En principio, el festival en Barcelona se desarrollará en el auditorio del Fórum, en la Sala Apolo y en la 2 de Apolo durante la semana del festival, que será del 10 al 13 de diciembre. Y en Madrid se celebrará en las salas Joy Slava, El Sol y Nasty del 11 al 13 de diciembre. Bueno, pues ya lo sabéis, otra cita para el invierno, un poco alejado de los festivales del verano, pues tenéis esta cita del Primera Club para el mes de diciembre con muy buena música, de verdad. Ahí tenéis, la semana pasada escuchamos a Eli Paperboy Reed, que es la nueva sensación del soul, muy recomendado desde luego, también un poco al hilo de esas ese revival que hay del soul, que como hemos dicho estamos muy contentos. Tenemos también bandas clásicas como los norteamericanos Giant Sand, que estarán presentando lo que es su último trabajo, Provisions. No tenemos ese disco, tenemos uno que grabaron en 1992, Center of the Universe, y los tenemos aquí con el tema Pathfinder, Giant Sand. He felt the claw of the law, heard the voices sung. What is it you're up to? You're looking like an action waiting to happen. You looking like an accident waiting to happen. Politics, money or dough, empty pockets and emptier hope. You could have been all tucked in tonight. Ted Koppel could have been your nightlight. Instead we're both out here looking like an accident waiting to happen. Good cop Yang, bad cop Yin. Strap on the cuffs and they take him on in. Yin says, this is just like shotgun gotta come back to this hole again. Bitten lip banter, loose leaf panthers, way too wordy an episode. Likes to ride, standing up on a bumpier road. Yang said, what was it you think the kid he was trying to say? The kid screams out, just an accident, I didn't plan it this way. Bien, pues ya tenemos a Giant Sam, que va a ser una de las bandas que va a estar en el Primavera Club, que se celebra este año en Barcelona y en Madrid. Bueno, vamos a escuchar algunas de las novedades que teníamos preparadas para hoy. Vamos a comenzar con Mogwai, esta banda escocesa que se formó en 1996. Han grabado lo que es su séptimo disco para el sello Matador, The Hawk is Howling. Y vamos a escuchar un tema que aparece en este disco, que comienza con un tema de casi 7 minutos, que además lo titulan así: Soy Jim Morrison y estoy muerto. Bueno, hemos elegido el segundo corte, que es Bad Cat. Aquí está la novedad de Mogwai. We'll be right back. Bien, pues Bad Cat es el tema que, del último trabajo de Moway que hemos escuchado, The How Is Howling, un disco que seguiremos escuchando, bueno, en uno de los representantes de lo que se denomina el post-rock. Bueno, vamos a seguir con más, más discos que se publicaban recientemente, como el de los norteamericanos Mercury Rev, que lo hacen con su noveno disco para el sello Jeep Rock. El disco se llama Snowflake Midnight. Y bueno, pues ya es un grupo ya veterano que se formó a finales de los años 80 en el estado de New Jersey. Fue además uno de los grupos más interesantes de esa década de los años 90 y que, como decimos, vuelve en este caso con un gran trabajo, Snowflake Midnight. Mercury Rev, los escuchamos con Butterfly's Wing. Thank you. button. You're the one who can't lose control. Your toes in the sand, inches from throwing your